participa de este taller de masaje yoga tailandés que dicta la Asociación Cultural Sita Art. Ven y aprende sus técnicas este domingo 12 de julio en el horario de 14 a 17 horas. Informes e inscripciones al número telefónico 09-4239373 con cupos limitados. Ustedes podrán aprender yoga enfocando el aprendizaje de técnicas fundamentales del masaje tailandés, de la relajación y la purificación de los canales energéticos. Un terapeuta de masaje de yoga tailandés entrenado estira a una persona con posturas específicas de yoga asistidas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Nos acompaña en nuestros estudios el licenciado Patricio Robalino Espín. Él es director del Centro Cultural Huasipungo. Y vamos a hablar sobre un evento que se tiene previsto para el 15 de julio. El evento se denomina Yupaychisca Manta desde el Yupaychisca. Antes de centrarnos en los pormenores de este evento, siempre es grato recordarles a nuestros amigos y amigas oyentes que están pendientes de la programación de Radio Casa de la Cultura para que conozcan de cerca al Centro Cultural Huasipungo en la voz de Patricio Robalino, un gran amigo de la radio. Sí, nos gustaría que la ciudadanía esté pendiente sobre el trabajo que ustedes vienen realizando, no ahorita, no para este evento, sino desde siempre. Huasipungo es una institución, digamos, a estas alturas, consolidada a través de 37 años de trabajo, fundada el 18 de agosto de 1978 en la barriada del Colegio Nacional Mejía. Surgió como una expresión de los hijos de los conserjes del Colegio Nacional Mejía, que nos correspondía esperar que salga la sección nocturna para ayudar a nuestros papás a barrer las aulas, porque les tocaba a cada uno una cantidad grande de aulas para barrer. Y nosotros esperábamos a que salga la sección nocturna, y en esas reuniones, hasta que salga de clases la sección nocturna, que eran 10 de la noche. 10 y media de la noche. Antes se trabajaba incluso un poquito larga la jornada. Nos reuníamos la familia López, la familia Orozco, la familia Robalino, los hijos me refiero, ¿no? Uh-huh. Y estábamos en el patio. Y no había novedad alguna para nuestros padres o nuestras madres que estemos en el patio, porque teníamos que esperar nuestra labor que tocaba hacer. Entonces empezamos a sacar nuestras guitarras, nuestras quenas, nuestros bombos, y el Huasipungo surgió con ese sueño de tocar como Yapo, como Intilimani, tratando de imitar en un principio, hay que ser honestos en ese camino. Luego ya la historia nos llevó a tomar conciencia propia de nuestra responsabilidad, de nuestro trabajo. Entramos al conservatorio, otras compañeras entraron al Instituto Nacional de Danza, fuimos estudiando y tomando conciencia de ese rol que podíamos ocupar en nuestra sociedad a través del arte. Y así fue naciendo Huasipungo. En el año 1990 aproximadamente, nos trasladamos a Conocoto, y allí ya nos hemos quedado. Es decir, en agosto de este año 2015 estamos cumpliendo 37 años de labor. Sobre lo que usted nos acaba de mencionar, es interesante porque definitivamente en Conocoto la actividad cultural como que no hay mucha actividad, y ustedes han sido los quienes han estado impulsando diversas actividades, diversas situaciones en cuanto a música y en cuanto a danza y en cuanto a todas estas manifestaciones culturales, Patricio. Sí, tenemos varias propuestas que nosotros venimos impulsando en el Valle de los Chillos. No me queda más que ser un poquito crítico, digamos, respecto a la situación cultural. Tiende a ser una especie de cultura del espectáculo, cultura de lo comercial, cultura de lo que se vende, ¿no?, de lo que llama a las masas. Pero profundizar en el estudio de nuestras propias culturas del Valle de los Chillos, generar un proceso con los niños, con los jóvenes, eso no existe, es un poco difícil. Nosotros desde una gestión privada tenemos una escuela Por ejemplo, una de nuestras expresiones es la agrupación Kishwar, que tiene 18, en este momento más de 20 chicos, que forman una estructura como una especie de pequeña orquesta sinfónica, digamos, con violines, chelos, violas, contrabajos, y que interpretan música ecuatoriana con los arreglos que del maestro Leonardo Cárdenas, que está trabajando con nosotros. Pero este es un esfuerzo enorme, porque nos toca hacer gestión, pagar a los maestros, pagar los ensayos, incluso se les brinda un refrigerio a los chicos en los ensayos, es decir, una gestión propia. Aparte de esa expresión que es Kishwar, tenemos el taller de danza, en donde se reúnen los jóvenes para practicar la danza bajo la dirección de la maestra Margarita Pinto Cruz, del Instituto Nacional de Danza, y aparte de ello está la otra agrupación que es Huasipungo, que se dedica exclusivamente a la investigación e interpretación de la música ecuatoriana tradicional, investigando las raíces, los rasgados, la justificación de cada tema musical. Es decir, es una labor un poco fuerte. Sí, es un poco fuerte, pero agradable, es bonito. Estar con usted, Patricio. Hablemos ahora de este evento que están preparando en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura para el miércoles 15 de julio. Es Yupaychisca Manta, desde el Yupaychisca. ¿De qué se trata? Es una historia relatada sobre el aparecimiento secuenciado de las formas musicales en el Ecuador. Yupaychisca Manta. Yupaychisca es el canto de agradecimiento. Viene de la palabra yupaychani, de la palabra quichua yupaychani, muchas gracias, dar las gracias. Y manta desde los cantos del agradecimiento que hacían nuestros ancestros, como el Hawái. No sé si ustedes escuché algunos reportajes en la radio sobre el Hawái que hizo una chica de apellido Godoy, una señorita integrante de la familia Godoy, investigadores, que ella exponía un documental sobre el canto del Hawái, un canto de la cosecha, un canto muy ancestral, que según algunos investigadores, el Ja viene de una voz purúa, que es gracias, ¿no? Y el Guay, infinitas. Imagínense el contexto que significa solo decir Hawái. Cantar Hawái, Hawái, Hawái es dar las gracias infinitas a la naturaleza por la cosecha y un trabajo colectivo. Es decir, estos cantos de agradecimiento, como el Yupaychisca, que algunos investigadores dijeron, como Gerardo Guevara, que fueron tomados cuando llegan los españoles y le cambian el texto, pero se conserva la melodía. Y ahora lo seguimos cantando con un nuevo texto, como el Salve, Salve, Gran Señora. Es decir, desde esos cantos luego vamos a ver cómo aparece el yumbo, cómo aparece el danzante, posteriormente con la llegada del pueblo inca hacia nuestras tierras, aparecen nuevas formas como el yarabí, el San Juanito, y luego con la llegada de los españoles ya van apareciendo la tonada, el albazo. En la época republicana tendremos el pasillo, como aparece, y este relato finaliza en el pasacalle. Es decir, vamos a llegar hasta el pasacalle de la era republicana. Todas estas formas musicales van siendo relatadas con música y danza, en una propuesta artística que si bien tiene mucha carga pedagógica, pero no deja de ser artística, o sea, con nuestra parte de trabajo, de contribución también. Es una fusión de música y danza. Sí, le agregamos poesía también para que no sea tan frío eso, sino ir relatando con el verso este aparecimiento de las formas musicales. Patricio, ¿quiénes participan en este montaje? ¿Cómo está distribuido el evento como tal? ¿Es por escenas, por tiempo, parte primera, parte segunda? ¿Cómo está? Tiene dos partes, ¿no? Primero la fuerte carga indígena que llega hasta el tiempo de los incas, desde el Yupaychisca hasta el Yarabí, el San Juanito. Y luego ya le llamamos una parte un poco más mestiza, que será fusionada, criolla, con la tonada del albazo, el pasillo y el pasacalle. Y el montaje está concebido en esas dos partes. En un principio, le cuento, estaba solo con Huasipungo, con la gente que trabaja en Huasipungo. Los estudiantes de talleres, los músicos de Huasipungo, los danzarines de Huasipungo. Pero en estos días se han agregado otros compañeros que de ley están en contacto con nosotros por los talleres, por esa misma relación amistosa que tienen con nosotros. De tal suerte que vamos a encargar ciertas partes, por ejemplo, al taller de danza del Colegio Nacional Conocoto, otro taller, otra parte, como el pasacalle al taller de danza a la tercera edad de Lulun Koto, que son también, que han recibido talleres con nosotros. Y fruto de este taller que estamos haciendo aquí en el Museo Nacional, se van a unir otros grupos del Quinche, de Pomaski. Es decir, les gusta la idea y, Pato, yo hago esta parte. Vamos armando el evento así con ellos, porque tampoco se trata que nosotros somos las estrellitas de Navidad y hacemos todo, sino que es un trabajo colectivo. Patricio, sí nos gustaría que haga la invitación respectiva a nuestra audiencia para que se den cita a este evento. Ya con, primero agradeciendo mucho a licenciado Rosero por esta oportunidad. Siempre me gusta ser grato, o sea, agradecer estos espacios para compartir con la gente. Y en segundo lugar, invitarle a la población que está escuchando esta entrevista que acudan el día 15 de julio, miércoles 15 de julio, tempranito, 7 de la noche. No dura mucho el evento, o sea, no se trata de un gran show, sino más bien es una obra concreta que dura desde las 7:30 hasta las 8:30, desde las 7 de la noche hasta las 8:30 de la noche, o sea, un tiempo determinado como para que todos salgamos en una hora adecuada para regresar a nuestros hogares. ¿Y no tiene costo? No tiene costo. Solo se va a sugerir una contribución absolutamente voluntaria, pero si no tiene para la contribución, igual pasamos igual entramos al espectáculo. Esto se dará el miércoles 15 de julio, 7 de la noche, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Muchas gracias a Patricio Robalino Espín, él es director del Centro Cultural Huasipungo, y la invitación está hecha. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. La Paz. Gestores culturales y artistas bolivianos participarán en el segundo encuentro mundial de movimientos populares que se realizará en Santa Cruz de la Sierra con motivo de la visita oficial del Papa Francisco a Bolivia. El jefe máximo de la Iglesia Católica realizará una visita oficial a Bolivia del 8 al 10 de julio próximo. Primero se reunirá con el presidente Evo Morales en el Palacio de Gobierno en La Paz. Durante la tarde de ese mismo día partirá hacia Santa Cruz de la Sierra, ciudad que recorrerá durante el resto de su estancia en el país andino. Lima. La traducción del idioma quechua de la mayor obra de la literatura española, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, realizada por Demetrio Tupac Yupanqui, periodista peruano de 91 años, se presentó este martes en Lima. El profesional tardó 10 años en traducir la obra al quechua. Este trabajo fue en un encargo personal de Miguel de la Cuadra Salcedo, un periodista español, quien señaló que Demetrio Tupac Yupanqui era el más indicado para realizar el encargo y de realizar esta traducción. Esto se suma al trabajo que la semana pasada presentó la Real Academia Española de la Lengua. Se trata de una edición enciclopédica de la obra monumental de Cervantes en dos volúmenes, revisada, comentada y con la participación de casi un centenar de especialistas y escritores. Hoy a las 19 horas se presentará el documental El secreto de la luz, de Rafael Barriga, en la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura. En la cinta se narra la vida del explorador sueco Roald Blomberg. Se muestran sus libros, sus películas, sus fotografías y sus ilustraciones. Blomberg exploró el Ecuador como pocos y creó una vasta y emocionante obra. Llegó en 1934 a estudiar las Islas Galápagos y regresó muchas veces a filmar, escribir y fotografiar a los pobladores de las ciudades ecuatorianas, los Andes y la selva. Luego de la proyección de la película, el director realizará un conversatorio con el público asistente. Hoy a las 19 horas se presentará el libro Ensayos, Vientos Paralelos, Acotaciones sobre Cultura y Literatura, del poeta Freddy Ayala Plazarte, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. En la obra se aborda una diversidad de temas que van desde la filosofía a la cultura urbana y de las vanguardias literarias a la cosmovisión andina y sus vinculaciones con la poesía. Freddy Ayala Plazarte es profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y es autor de varios libros de poesía.